café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Empezamos nuestro programa correspondiente al miércoles 5 de julio. Para empezar la jornada, una temperatura de 23 grados centígrados. Va calentando la cosa. Es normal. Estamos a las puertas del verano. Alcanzaremos una máxima de 29, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. En todo caso, la mayor parte del día será soleado, algunos intervalos nubosos. Pasamos ahora a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar y divisas de América Latina. Mayerly Urrego, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estos son los indicadores económicos para hoy 5 de junio de 2024. La cotización oficial del euro, así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia a la baja de menos 0,1%. Vamos a hablar del comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional. Está a $77.510 por barril, con una tendencia a la baja. Sigue marcando esa tendencia a la baja con menos 0,1%. IBEX 35 está a 11.286,4 puntos con una tendencia marcada a la baja de menos 0,97. Y rápidamente hablamos de las divisas, tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 975,8 tendencia al alza con 0,1%. El peso chileno 986,3 tendencia a la baja con menos 0,1%. El peso colombiano a 4.272,9, tendencia a la baja de menos 0,1%. El peso mexicano 19,3, tendencia a la baja de menos 0,11%. Indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Avanzamos en el Café Mañanero con noticias del ámbito económico. Atención al dato. Lo encontramos hoy, por cierto, en las páginas de economía del diario El País. Las mujeres sostienen el récord de empleo. Por primera vez hay más de 10 millones de trabajadoras en España. Son la piedra angular de la creación de trabajo en los últimos años, aunque sufren peores condiciones laborales. La cifra de ocupados se ha incrementado en 2 millones desde el año 2007, mientras que la de los hombres se mantiene casi igual. Pero hay más para compartir en el contexto de la economía. Atención a esta noticia. Consumo abre una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia. El ministerio que encabeza Pablo Bustinduy ha pedido información a las principales plataformas porque considera que pueden estar incurriendo en prácticas desleales de comercialización. Vamos ya a lo que es noticia en el día de hoy en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Abrimos la actualidad, lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos, incluso hipotecas, también envío de dinero. Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de ventajas, especialmente para las personas inmigrantes. Recuerden, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Pues bien, vamos entonces con la actualidad. Es noticia en España hoy. La mujer del presidente, Begoña Gómez, que finalmente ha sido imputada y ya hay fecha, precisamente, para que comparezca ante la justicia. La citación judicial entonces de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, y la nueva carta precisamente del mandatario son protagonistas de la campaña electoral en este miércoles. Siguiendo con más noticias del día, también tenemos para destacar en el ámbito de inmigración. Uno de cada cuatro trabajadores del sector agrícola europeo son inmigrantes y víctimas de explotación laboral, según un estudio. Un estudio de la Universidad Pontificia Comillas y de Orphan Intermont. Esenciales, pero invisibles y explotados. Eso es lo que publica el estudio. Continuamos dando cuenta de más información que tiene que ver con inmigración y que estaremos ampliando aquí en el Café Mañanero. Los impuestos y la inmigración marcan un primer debate electoral sin vencedor claro en Reino Unido. Pasamos también a Portugal, donde se ha dado un giro a la política y se endurece la norma para regularizar inmigrantes. El gobierno exigirá a los extranjeros que obtengan un permiso de trabajo en los consulados del país de origen y dará prioridad a la llegada de universitarios y ciudadanos lusófonos. Es decir, que hablen portugués. Ejemplo, los ciudadanos brasileños. La noticia más importante quizás en el contexto de la inmigración este día la encontramos en los Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden anuncia orden ejecutiva para restringir de manera drástica solicitudes de asilo en la frontera con México. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias una vez más por seguirnos. Vamos ahora con el adelanto de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Ha terminado la temporada de la Liga y ahora nos aprestamos a los torneos de las selecciones. En el caso de Europa tenemos la Eurocopa y al otro lado del Atlántico se estará jugando la Copa América. Será exactamente en los Estados Unidos. Pero también tenemos ciclismo. Estamos a las puertas el Tour de Francia, el evento ciclístico más importante a nivel internacional. Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el Roland Garros, donde en el día de ayer se dio la sorpresa que quizá ya muchos estaban esperando. Y es que el número uno del mundo, Novak Djokovic, se ha retirado, dejándole el camino abierto al noruego Ruud, que ya está en semifinales. Un Novak Djokovic que se quejó mucho con la organización por el problema de la tierra batida, que no se movía ni se removía en el tiempo prudencial. Según él, pudo quizá también haberle afectado para el problema de su rodilla. Y continuamos con el criterio del Dauphin, porque ya la montaña puso a prueba a los escaladores y hubo algunos interesantes movimientos en la tabla de clasificación. Continuamos con los partidos amistosos, porque precisamente España hoy juega ante Andorra, preparándose para la Eurocopa 2024. Y Luis Díaz, que en el día de ayer volvió a hacer noticia, y todo porque parece ser que el Fútbol Club Barcelona ya no podrá más luchar para tenerlo en sus filas y quizás se decante por Nico Williams. Y la selección Colombia, que en el día de hoy viaja a los Estados Unidos para realizar sus dos juegos amistosos, uno ante Bolivia y otro precisamente ante Estados Unidos, y todo para realizar una buena preparación para la Copa América, la competición más antigua de fútbol del mundo. Y tenemos esta noche Copa Libertadores de América, porque precisamente el Huachipato de Chile se enfrenta al Gremio de Porto Alegre. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. El turno ahora es para Carlo Angulo, que nos comparte la nota ecológica. Hay un compromiso también en el Café Mañanero con el medio ambiente. Y en este sentido, hace parte de nuestra prioridad las noticias del medio ambiente. Carlo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en la nota ecológica, hablamos de la alianza del Hospital de Barcelona y Veritas para servir alimentos ecológicos a sus pacientes. Y es que en este hospital han llegado a un acuerdo que permite al centro médico ofrecer alimentos que están certificados con una colaboración pionera en el ámbito sanitario, sensible a la introducción progresiva de alimentos ecológicos en las dietas de las personas que están hospitalizadas en el Hospital General de Barcelona. Un modelo ejemplar de integración de alimentos ecológicos y de calidad en los menús hospitalarios. Todos los productos suministrados por Veritas provienen de la producción ecológica certificada, libres de pesticidas, químicos y manipulaciones transgénicas, además de ser cultivados y producidos respetando al medio ambiente y el bienestar animal. Es así como Veritas, esta cadena líder de supermercado, pone en marcha un nuevo acuerdo a través de Veritas Eco Food Service, su filial que opera en el canal profesional en sectores como colegios, residencias, hoteles, dando el paso ahora a los hospitales públicos, siendo uno de los procesos más destacados que podría llevarse al resto de España o empezar por lo menos en el resto de Cataluña a lo largo de este año 2024 y el próximo año 2025. Gracias, Carlos, que más adelante estará con nosotros en el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El Café Mañanero. Recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Va a encontrar los segmentos más importantes de este espacio. Por ejemplo, las entrevistas, reportajes, crónicas. Hay mucho para compartir en El Café Mañanero. Y ahora nuestro saludo musical. El saludo musical es con una artista que estará recibiendo un merecido homenaje. Estamos hablando de la India. Un reconocimiento de parte de Billboard. El premio que recibirá será pionero. Esta canción la hizo con Marc Anthony. Le sirvió para salir del anonimato. Es uno de los grandes referentes en su repertorio. Vivir lo nuestro. Gracias por seguirnos y bienvenidos al Café Mañanero. En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo, a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos en un mundo sin razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. Que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. jurado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Sin lamento, sin nadie que se oponga. Bueno, escuchar a la India, la princesa de la salsa. La princesa de la salsa, sí, le dicen a esta mujer que canta de una forma impresionante, con una voz prodigiosa. Qué bien, la India. Bueno, les decía que va a recibir un homenaje por parte de la revista Billboard. Estamos hablando de una cantante puertorriqueña. La princesa de la salsa va a ser reconocida concretamente este 9 de junio con el premio Pionero en el especial de la revista Billboard Latin Woman Music, que transmitirá el canal Telemundo. ¿Y qué ha dicho la cantante? Me siento honrada y muy feliz en que la gente de Billboard y Telemundo, a quienes considero mi familia, me hagan recipiente de este premio. Es lo que ha escrito en un comunicado. Enhorabuena entonces a la princesa de la salsa. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Por otra parte, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Carlos Angulo, el calendario. Estará con nosotros en Mireya Company. Estaremos abordando algunos temas polémicos en la actualidad de España, como el caso de la mujer del presidente Begoña Gómez. ¿En qué anda? ¿En qué queda? O mejor dicho, ¿qué viene? ¿Cómo impactará también en esta campaña

Vamos con más noticias del día. Portugal da un giro a su política y endurece la norma para regularizar inmigrantes. El gobierno exigirá a los extranjeros que obtengan un permiso de trabajo en los consulados del país de origen y dará prioridad a la llegada de universitarios y ciudadanos lusófonos. Es decir, que tengan cultura portuguesa. Por ejemplo, los oriundos de Brasil. Hay más para destacar en el contexto de la actualidad. Pocos tenían dudas de que el primer ministro británico y candidato del Partido Conservador a las elecciones generales del Reino Unido, Rishi Sunak, por cierto, hijo de inmigrantes, debía pasar al ataque en el primer debate de la campaña, celebrado en la noche de este martes. Las encuestas le sitúan todavía lejos del Partido Laborista y el líder conservador necesita un golpe de efecto urgente para cambiar el rumbo que marcan las encuestas y a un mes para los comicios previsto para el próximo 4 de julio. Sunak lo ha intentado en los primeros compases de la contienda con ataques contra el líder laborista Keir Starmer. Pero las promesas incumplidas del gobierno en la sanidad pública o en materia migratoria han acabado jugando en su contra. Así las cosas, los impuestos y la inmigración han marcado un primer debate electoral sin vencedor claro en Reino Unido. La noticia más importante en materia de inmigración este día la encontramos en los Estados Unidos, porque el presidente Joe Biden ha anunciado una orden ejecutiva para restringir de manera drástica solicitudes de asilo en la frontera con México. El anuncio se da a 5 meses de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en las que el tema migratorio juega un papel crucial. Biden suspenderá temporalmente las solicitudes de asilo a la frontera sur de los Estados Unidos una vez el número de cruces de inmigrantes ilegales supere los 2.500 diarios por 7 días consecutivos. Es importante señalar que en la actualidad el número de cruces diarios en la frontera es de un promedio de 3.500, razón por la cual esta cifra tope ya está superada. De esta manera, el líder demócrata de 81 años firmó un decreto de implementación inmediata que permitirá a las autoridades suspender la entrada de solicitudes de asilo y migrantes cuando se supere dicha cifra, eso es lo que ha informado la Casa Blanca. El texto también facilitará las deportaciones a México. Son las noticias más importantes en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la actitud de Pedro Sánchez haciendo campaña aprovechando la imputación de su mujer y la utiliza prácticamente para movilizar a la izquierda contra las supuestas malas prácticas de Feijóo y Abascal. Y es que Pedro Sánchez ha convertido esta imputación en su caballo de batalla para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, donde se pueden decidir muchísimas cosas, no solamente a nivel europeo, sino a nivel España. Y es que tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar como investigada a Begoña Gómez, en el día de ayer, el presidente del gobierno puso en duda esta acción, ya que le resulta supuestamente extraño para él que se anuncie solo 5 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo. Y es que en una nueva carta a la ciudadanía, que lo está bien moviendo como modalidad y creyendo que es la mejor manera de hacer política, Sánchez trasladó que tanto él como su mujer están absolutamente tranquilos, lejos de la imagen proyectada el pasado 24 de abril a través de la misiva en la que amagaba con dimitir después de que Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra su mujer. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo real de Pedro Sánchez de estar utilizando a su mujer como forma de campaña política, sabiendo que sí realmente está imputada y que existen algunas pruebas contundentes que le pueden afectar su credibilidad? Y también le preguntamos, ¿logrará Pedro Sánchez con este tipo de hacer política, de hacer movilización de las izquierdas, alcanzar la victoria que él espera alcanzar el 9 de junio próximo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Pasamos ahora también a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo nos comparte este segmento, que es uno de los clásicos también del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, en este miércoles 5 de junio, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, de igual forma que el día de hoy se celebra el Día Mundial del Corredor. ¿Y qué más pasó un día como hoy? El 5 de junio, a su vez, recordamos entre los aniversarios del día que la reconocida actriz de ascendencia francesa, una de las caras más conocidas de Hollywood, Eva Green, está celebrando el día de hoy 44 años de edad, siendo ella parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Ya está por aquí Mireia Company. En breve vamos a estar abordando temas muy interesantes. Ya le damos la bienvenida. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, hoy hasta dos temas. Hoy venimos bastante cargaditos. La verdad es que la actualidad nos ha dado grandes momentos para comentar, la verdad es que sí. Hay mucho para abordar en el Café Mañanero. Tendremos también invitados en el Café Mañanero. La invitación, desde luego, es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana, compartiendo actualidad y entretenimiento. Vamos a iniciar en breve un viaje también desde España hasta América Latina, repasando los titulares de los principales periódicos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí está el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. ¿Qué trae la prensa hoy? Pues empezamos con el diario El País. En primera página, el juez entra en campaña al citar como imputada a Begoña Gómez. Pero hay más titulares. El empleo de las mujeres bate récord, más de 10 millones. Pasamos ahora también a los titulares del diario El Mundo. La actividad de Begoña Gómez explota a 5 días de los comicios. Matan al hermano de Villacís a tiros en una cita entre narcos. Debo decir que es un crimen que conmociona a España. Y pasamos inmediatamente a América Latina para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. El Clarín de Argentina destaca hoy en primera página: votaron otra fórmula jubilatoria, pero el gobierno la vetará. Por tercera vez consecutiva, Milei respaldó a Peto Bello por el escándalo de los alimentos. Biden ya cerró la frontera con México para que no entren los sin papeles. Más titulares. Vamos ahora también con la prensa de Chile. El Mercurio, en primera página: fuerte aumento de adultos mayores hospitalizados por enfermedades respiratorias tensiona aún más el sistema de salud. Vamos ahora también a la prensa de Colombia. Atención a los titulares del diario El Tiempo, el diario de mayor circulación. Este año, más latinos creen que la economía de su país empeoraría si las mineras dejan de operar. Además, el 64% de los encuestados considera que la minería es positiva para su país. Jurídica de la previsora habla de supuesto nexo que le atribuyen con el poderoso Euclides Torres, un financiador de la campaña de Gustavo Petro, que aparece en numerosas investigaciones que tienen que ver con corrupción. Presidente Gustavo Petro destacó aprobación de la jurisdicción agraria en la Cámara. Excelente. Este es el camino de la paz, dijo el mandatario. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Vamos también con la prensa de Ecuador. Atención a lo que trae hoy el diario El Expreso. En primera página, el informe de riesgo del Coca-Codo irá a comisión de fiscalización. Ecuador, el país donde los jueces roban a los mafiosos. Estamos hablando de los titulares del Expreso. Cuatro universidades se unen para auscultar la salud mental de sus estudiantes. Vamos también con la prensa de Venezuela. Damos cuenta de los titulares del diario El Nacional. María Corina Machado pide apoyo para la transición en Venezuela. Maduro felicitó el triunfo del civismo y la democracia en los comicios de México. Pero hay más titulares. Más de 21 millones de venezolanos están llamados a votar en las presidenciales del 28 de julio. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Ciudadanos violan la ley 6317 al instalar señalética en las vías sin autorización. Titulares de los principales periódicos. Uno más, República Dominicana revive asaltos bancarios similares a los de 2015. En julio de ese año ocurrieron dos casos con apenas 7 días de diferencia. En la actualidad, en 10 días, han asaltado 2 sucursales bancarias en el país. Son los titulares de los principales periódicos. Es el repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. Ya está listo también Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Vamos entonces con este apartado que nos sirve para tener una idea de qué se está hablando en las principales redes sociales. Parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Spider-Man por los comentarios de Tom Hardy de que el universo de Sony de villanos de Spider-Man tendrá su propio Spider-Man próximamente, hablando de lo que podremos ver en la nueva cinta Venom The Last Dance, la tercera parte de la trilogía protagonizada por el reconocido actor británico que ya estrenó su primer tráiler y llegará muy pronto a los cines, de igual forma que el nombre de Cristiano Ronaldo, el astro portugués, forma parte de lo más comentado por sus comentarios en la publicación de Kylian Mbappé, en la cual anunciaba su llegada al Real Madrid. Otro de los hashtags más utilizados del día, tenemos el hashtag de Acolyte. Nombres como el de Nico Williams, Simeone y Luis de la Fuente forman parte de lo más comentado. Junto contra las tendencias del día tenemos el hashtag Sánchez Dimite, al igual que el hashtag Juanjo Premios Aragoneses y hashtag como Feliz Miércoles o el hashtag Mitad de Semana forman parte de lo más comentado, junto con el nombre de Carlos Alcaraz en los deportes, cerrando a esta hora parte de las tendencias que están siendo más importantes de lo más comentado en redes sociales a esta hora. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Ya la están viendo en pantalla quienes nos siguen, por supuesto, a través de las redes sociales y en la televisión. Mireya Company, hay un crimen en España que está conmocionando a la opinión pública. Se trata de el hermano de una ex vicealcaldesa de Madrid. Hablamos de Villacís. Pero hay más temas para abordar en el día de hoy. Ya le anticipábamos de que hay mucha información. Mireya, buenos días. Muy buenos días a todos los radioyentes. Encontramos en el contexto de la crónica de sucesos un crimen que sorprende. Ocurrió en el día de ayer a plena luz del día. Lo que están informando las autoridades, gente implicada en el mundo del narcotráfico se habrían citado y se enfrentaron a tiros. Como en cualquier país donde existen mafias. Esto es increíble que ocurra a plena luz del día, pero nos hace recordar cómo están las cosas actualmente en España. Vamos concretamente con los hechos. Pues así es. Ayer precisamente saltaba a las 12:30 la noticia de los medios de comunicación que habían asesinado a tiros al hermano de Begoña Villacís, que recordemos fue la teniente alcalde de Madrid por el grupo Ciudadanos, al cual también estaba afiliado su hermano Borja, que lamentablemente pues ha sido la víctima de estos hechos. Esto ocurre en una carretera donde dos personas pues le disparan a bocajarro y la víctima obviamente muere en el acto. Sí que es cierto que ha habido ya una detención, ha habido una persona exactamente, es una mujer que ya se le estaba vinculando con el tráfico de drogas de un clan que pertenece a un pueblo de Toledo. Así que ya tenemos incluso detenidos. Normalmente cuando pasan este tipo de sucesos, que obviamente no son los más típicos en España, porque está vinculado más al narcotráfico, o sea, de esto ya de entrada pues ya se estaba diciendo cuál era la principal hipótesis, empieza esa operación jaula que pone en marcha la policía pues para darles caza, para pillarlos, y aquí en este caso sí que ha habido ya una detenida que llama la atención también, que es española, porque muchas veces ya pensamos en sicarios que son pues de otros países, pero en este caso es española y se le vincula con un clan pues de tráfico de drogas. Incluso ella cuando la detuvieron dijo que es que ella estaba, que estaba secuestrada. Esa fue su fue su alegato, que estaba secuestrada. El caso entonces es que el crimen de el hermano de una figura política de Madrid, un crimen, repito, a plena luz del día, pone al descubierto cómo están las cosas en el oscuro mundo del narcotráfico o el crimen organizado en España. Todo esto de acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades. Así es, y también se ha puesto pues un poquito de relieve, dices, uy, ¿por qué un ajuste de cuentas? Porque es la principal hipótesis. Entonces ya han empezado pues a indagar que precisamente él había sido también acusado de tráfico de drogas, estaba vinculado con el narcotráfico y con el blanqueo de capitales. Incluso en su juventud pues pertenecía pues a esos movimientos de más ultras, por los que ya había sido condenado por pegar una paliza a una persona que salía de una discoteca. Eso fue cuando él era más joven. Recordemos que él tenía 41 años y esto ocurrió cuando él tenía alrededor de 20 años. ¿Cómo podríamos calificar el caso del hermano de Begoña Villacís? Pues la verdad es que es bastante triste, porque que asesinen a una persona o que una persona pierda la vida, pues aunque sea de la manera que sea, pues es y joven, muy triste, ¿no? Sí, 41 años, o sea, es muy, muy joven. Pues eso, es pues muy triste. No podemos decir otra cosa, pues que persigan a los delincuentes, que los detengan y que cumpla la justicia. No hay delito de sangre, pero no deja de ser un poco extraño que el hermano de una mujer que ha estado trabajando por el desarrollo de una ciudad, una mujer política, aparezca implicado en estos casos que están investigando las autoridades, pero que todo apunta que pertenece al mundo del crimen organizado. Causa extrañeza, pero puede pasar. Claro, en realidad, pues cada persona, pues oye, sigue su camino, ya sea el más recto o el que se desvía, ¿no? Pues dentro de una familia, pues podemos encontrar de todo. Gente, pues que cumpla la ley y gente, pues que se haya desviado. Y de Begoña, el caso de el hermano de Begoña Villacís, pasamos al caso de Begoña Gómez.